tantos arañazos. Todo el mundo piensa en la vida, poder tener a su lado alguien, compañero, de olvidos, recuerdos, arañazos, mordiscos que surcan el alma cuando estamos en las musarañas. Todo el mundo piensa en la vida, tener a alguien a su lado, mordiscos que surcan el alma cuando estamos en las musarañas. Todo el mundo piensa en la vida, tener a alguien a su lado. A su lado.